que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Dos de cada tres empleadas del hogar internas trabajan más del máximo de 60 horas semanales. Centenares de trabajadoras domésticas sufren jornadas largas e ilegales en pagos en B sin estar tan solo dadas de alta en la Seguridad Social. Así lo pone de manifiesto el último estudio de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, ATHL, de Euskadi. Se trata de mujeres que cuidan a pequeños y mayores y palian la infrafinanciación para la dependencia. La mayoría no tiene contrato y menos de la mitad pueden disfrutar de descansos de 36 horas seguidas durante el fin de semana. Escrito por Deva Mar Escobedo, publicado en la edición general del Salto el 10 de febrero de 2025. El gobierno anuncia que demolerá el hotel de la playa del Algarrobico en Almería. Más de 20 años lleva el esqueleto de un complejo turístico a medio hacer, aparcado a escasos metros del mar en la playa del Algarrobico, en pleno Parque Nacional de Cabo de Gata. Un edificio que comenzó a construirse en 2003 y se paralizó en 2005 por una orden judicial. Sin embargo, es ahora, casi dos décadas después, cuando se encuentra próximo a su demolición tras más de 20 resoluciones de la justicia en su contra. Esta construcción se hizo sobre un terreno protegido del Parque Natural de Gata-Níjar, cuyo suelo no es urbanizable. El gobierno ha anunciado su intención de expropiar los terrenos donde se encuentra la construcción para proceder a su demolición. El próximo martes, el Consejo de Ministros iniciará el proceso para que el territorio sea declarado bien de interés público. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha sido la encargada de dar la noticia, apuntando que se trata del mayor atentado medioambiental que ha sufrido ese paraje natural. La pelota para demoler el proyecto hotelero se encuentra ahora en el tejado de la Administración andaluza, ya que solo una parte del edificio, propiedad de la empresa Azata, se encuentra en suelo público. El resto se adentra más allá de ese límite y es la comunidad autónoma quien es competente sobre esa parte del suelo. Diversos grupos ecologistas llevan años de lucha social y judicial para que el hotel, a menos de 14 metros del mar y con unas dimensiones de 21 plantas, desaparezca del enclave natural. La asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, que fue la entidad promotora de la paralización del hotel del Algarrobico en los tribunales, expone su desconfianza ante el anuncio del gobierno y afirman que si la empresa Azata o el ayuntamiento recurren, el proceso podría demorarse muchos años más. Escrito por Redacción Andalucía y publicado por El Salto Andalucía el 10 de febrero de 2025. Ecologistas recuerdan que hay una alternativa al TAP por Aralar ante la amenaza de expropiaciones. Hace unos días, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno español, José Antonio Santano, desveló en una entrevista en Radio Euskadi que estudiaban la posibilidad de hacer expropiaciones temporales para llevar a cabo los estudios geotécnicos necesarios para analizar la conexión del tren de alta velocidad entre Navarra y Guipúzcoa atravesando la Sierra de Aralar. Frente a estas palabras, la plataforma ciudadana Sekana Eta Araba Trenar en Alde ha denunciado en una nota de prensa que en las últimas semanas han sido testigos de dos intentos de realizar sondeos en Navarra que no contaban con los permisos necesarios en Otxobi y Uciardaga. Estas acciones no solo vulneran la legalidad vigente, sino que también socavan el derecho de la ciudadanía a ser informada y a participar en decisiones que afectan a su entorno y calidad de vida, advirtieron. Escrito por Raquel Andrés Durá, publicado en Órdago el 12 de febrero de 2025. El govern regularitza durant un any emigrants afectats per la Dana. El Consell de Ministres ha aprovat una mesura de regularització temporal de persones treballadores i residents migrants que visquessin a les zones afectades per la Dana el passat mes d'octubre. L'autorització tindrà una vigència de 12 mesos i els dona dret a fer feina en territori espanyol durant aquest període de temps. El principal requisit és l'empadronament a algun dels municipis afectats pel temporal des d'abans del 4 de novembre de 2024. L'executiu central considera que 25.000 persones se'n podrien veure beneficiades. Escrit per El Salto País Valencià, publicat l'11 de febrer de 2025. Un grupo de estudiantes protesta ante Ayuso por la concesión de otro título de honor en la Complutense. ¡Señora Ayuso! ¡Señora Ayuso! Queremos decirle claramente, aquí las estudiantes de la Facultad de Medicina y otras facultades de la Complutense, lo que está haciendo usted y su gobierno con la educación pública y con la universidad pública. Con estos gritos que escuchamos, el estudiantado de la Universidad Complutense de Madrid ha irrumpido en un acto público en el que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, era nombrada académica de honor por la Academia Médico-Quirúrgica Española este martes 11 de febrero. El estudiantado ha recordado la situación deficitaria de las universidades públicas madrileñas con un déficit en el presupuesto de 66 millones de euros, además de que es la comunidad autónoma, dicen, que menos dinero dedica a la universidad pública y a la cartera de la educación en general. Y es que tal y como denunciaba CGT, la Comunidad de Madrid es la que menos parte del PIB per cápita destina a la universidad pública de todo el país, un 13,9% frente al 27,8% de media anual. Los y las jóvenes, situados en las últimas filas, han desplegado una gran pancarta, mientras la presidenta hacía referencia al cariño con el que recordaba su periodo como estudiante en la Complutense y destacaba su papel siempre al servicio de esta universidad. Escrito por Sara Plaza, publicado en El Salto Madrid el 12 de febrero de 2025. Os 9 detidos na protesta en apoio a Palestina de Compostela exixen a retirada de todos os seus cargos. O colectivo 9 Detencións Cero Explicación celebrou unha rolda de prensa para exixir a absolución das 9 persoas detidas o pasado 6 de outubro nunha protesta en apoio ao povo palestino. Arredor de 40 persoas reuníronse para apoiar a causa e denunciar a represión sufrida. Ademais, o grupo convocou unha concentración de apoio o mércores 19 de febreiro, data na que as 5 persoas detidas na mañá do 6 de outubro deberán comparecer ante a xuíza instructora. A protesta terá lugar ás 11 horas fronte aos xulgados de Compostela en Fontiñas, co obxectivo de exixir a absolución de todas as persoas encausadas. Escrito polo Salto Galiza, publicado no Salto Galiza, o 13 de febreiro de 2025. Apunt adopta el model de Canal Nou. L'elecció el passat gener d'un nou Consell d'Administració d'Apunt totalment monocolor i els recents nomenaments tant d'un nou president com d'un nou director han encès les alarmes en la societat civil per una possible tornada del model de Canal Nou. Pel que fa a l'elecció del Consell d'Administració, José Ignacio Pastor, de l'Associació de Ciutadania i Comunicació, creu que ha estat un error que Compromís i PSOE no hagin proposat a persones per al Consell d'Administració d'Apunt, encara que en foren només dues. Pel que fa als nous directors, tant Vicente Ordaz, nou president de la corporació, com Francisco Aura, nou director d'Apunt, procedeixen de mitjans vinculats a la conferència episcopal, com ara COPE i 13TV, respectivament. De fet, Vicente Ordaz ha defensat que s'incloga més castellà a la programació d'Apunt en una entrevista que ha fet a la propia APU. Tenemos 24 horas de programación en radio y 24 horas de programación en televisión. Entonces, yo creo que, insisto, no es demasiado complicado o no debe ser demasiado complicado implementar, sin renunciar a todo lo que tú estás planteando, algunos productos concretos que se puedan emitir en castellano. La nova llei de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que substitueix l'elaborada pel Botànic en 2016, no està ben valorada pels moviments socials valencians. L'ens públic perd autonomia a partir de la desaparició dels sistemes d'equilibris i fiscalització quan es passa d'un organigrama plural i participat, com ara el Consell de la Ciutadania, proposat en gran part per la societat civil, i el Consell Rector Plural, on participava el Comitè d'Empresa, a un Consell d'Administració monocolor, escrit per Vicent Canet, publicat en El Salto, País Valencià, l'11 de febrer de 2025. Sigue el acceso restringido a los expedientes de la represión franquista en Cáceres. La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres lleva desde marzo de 2015 solicitando a diferentes responsables del Ministerio del Interior la transferencia al Archivo Histórico Provincial de Cáceres de los expedientes carcelarios de aquellas personas presas por motivos políticos en el Centro Penitenciario de Cáceres durante el franquismo. Su demanda está enmarcada en un requerimiento a las administraciones públicas para la adopción de medidas concretas que posibiliten que tanto los familiares como la ciudadanía puedan conocer la documentación generada por la dictadura franquista sobre las víctimas y personas represaliadas en la ciudad. Miles de personas permanecieron encarceladas en la antigua prisión provincial de Cáceres y en la cárcel vieja durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. De todas ellas se levantó un expediente carcelario que tiene un valor excepcional, ya que además de ofrecer múltiples datos sobre la vida carcelaria de cada interno e interna, abre la posibilidad de localizar otra documentación en diferentes archivos históricos. Actualmente estos informes carcelarios se encuentran repartidos entre el Archivo Histórico Provincial de Cáceres y el Centro Penitenciario de Cáceres. Escrito por redacción El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 10 de febrero de 2015. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com.